gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. ...60 a 5... ...65 o algo así... ...numerito más, numerito menos... ...es igual en concepto... ...va a resultar, va a mostrar el tablero electrónico del Senado hoy... ...cuando se vote en general... ...el proyecto de expropiación de parte de las acciones de la empresa Repsol... ...de las empresas que Repsol tiene en YPF... ...nos hemos acostumbrado... como nunca en la historia argentina, y esto tal vez no lo notamos, nos hemos acostumbrado a mirar con delectación, o por lo menos con interés y compasión, sesiones del Congreso argentino. Siempre hablamos cómo están las instituciones en la Argentina, qué tal están, qué tal no están, y sin exagerar, porque no me gusta, y porque creo que no es pertinente, habría que pensar... ¿Cuántas personas escucharon a los grandes oradores parlamentarios de los que todos hablamos, oradores del pasado, en tiempo pasado? O sea, ¿cuántas personas escucharon a Arturo Frondizi hablar en el Congreso del primer peronismo? ¿Cuántas escucharon a Alfredo Palacio? Y te voy a decir yo cuántas escucharon, 14. O sea, muy pocas en cualquier caso, por razones obvias, digamos, porque por 100 razones, entre las otras, entre las más destacadas por el subdesarrollo de los medios de comunicación masiva. Inclusive al Chacho Jaroslawski o a José Luis Manzano, muy pocas sesiones, hubo algunas sesiones, sobre todo en el primer alfonsinismo que se transmitieron, y eran también muy vibrantes y muy interesantes, y también en esa etapa daba gusto pegarle un vistazo. Yo me acuerdo por lo menos de dos adversas al oficialismo, que fueron, al oficialismo aquel entonces, que fueron... la de la reforma laboral, que se quiso, la reforma sindical, que se quiso hacer, la que se llamaba Ley Mucci, la reforma de la organización sindical, que el radicalismo perdió por un pelito también. Y recuerdo haber visto con mucho interés y con mucha, ¿cómo decir?, curiosidad y con mucho orgullo, por ahí es una palabra exagerada, pero muy interesado, digo, sanamente interesado y consustanciado, oradores... parlamentarios que uno no conocía, que conocía un poco. Uno conocía, yo conocía porque los había conocido, por ejemplo, durante la dictadura, a Marcelo Sturin o a Jesús Rodríguez, digamos, los conocía algunos radicales, pero tampoco los había visto en esta función, los había visto en reuniones o en actos chicos, qué sé yo. Uno no conocía tampoco a los oradores del peronismo, que en esa, que mayormente, digamos, era una horda medianamente primitiva, digamos, de Lorenzo Miguelismo, una gente muy impresentable y gutural, cuyo poder no nacía de la elocuencia, digamos, sino de otros factores más densos, digamos, ¿no? Sí, pero en cualquier caso, y si más adelante, cuando se discutió Obediencia de Vida y Punto Final, ya estaba el peronismo renovador, digamos, muy fuerte, y había figuras políticas, como decir, con recursos o herramientas muy propias de una etapa democrática y de una etapa mediática. En estos años hemos vivido mirando, y cuando digo hemos vivido, no digo los periodistas que miramos cualquier cosa, que bueno, que nuestro laburo nos lleva a ser, en fin, a cumplir muchísimas tareas que otras, o tener rutinas que otras personas no tienen. Digo, ¿cuántas personas miraron o esperaron por televisión el excelente y también fundado voto no positivo de Julio Cobos, que habló también ese día, que fue tan expresivo, y que recibió la inspiración de su hija, un concepto que flota en el aire y que ahora también ilumina a Mauricio Macri? Más jóvenes son las hijas, cada vez influyen desde más chicas las hijas, es interesante también es una cuestión democrática. En cualquier caso, muchas personas estaban pendientes de esa votación, también en la ley de medios audiovisuales, también en matrimonio igualitario. Es decir, uno recuerda una vivencia minúscula y personal, digo, yo estaba como periodista, porque, digo, por ejemplo, en el caso del voto no positivo, el diario no cerraba, era como las 4 de la mañana, no me acuerdo qué hora, ridícula. Y digo, y bueno, y me apuré a terminar, uno sabía cómo iba a votar Cobo, digamos, pero de todas formas quería escuchar y qué sé yo, y cerrar ahí. Y después recuerdo que sonaba mi celular de amigos, de compañeros, de gente no ligada a la actividad periodística, que estaba totalmente pendiente, cómo fue con matrimonio igualitario, con ley de medios, ¿no es cierto? Que pasa, digo, terminada la votación uno encontraba que había muchísimas personas, no solo los estrictamente implicados, digamos, sino personas politizadas, interesadas, los hijos de uno, que estaban colgados viendo la tele porque eran momentos decisivos. Hoy por ahí no hay que esperar el resultado, está más cantado, digamos. Entonces, tal vez eso le reste emocionalidad en ese aspecto, ¿no? En ese aspecto deportivo, competitivo. En el otro, sin embargo, la sesión de hoy, más allá de ese atractivo, del atractivo del suspenso, la sesión de hoy entonces no es como esas películas policiales en que estás pendiente, digamos, del desenlace o quién es el asesino, pero tal vez es como esas novelas negras, o esas películas canónicas que puedes ver 200 veces porque te interesa lo que está pasando y lo que está desarrollándose. En cualquier caso, el 65, o el numerito aproximado que pueda llegar a salir, demuestra que no solo el gobierno argentino, el oficialismo, ha quemado las naves, sino que buena parte de la oposición que tiene alguna consistencia, que tiene representación parlamentaria, que, digamos, orilla un 10% los votos a nivel nacional, que tiene algún intendente, algún jefe de gobierno, alguna provincia, está ahí también. O sea, hacemos la cuenta, barremos y decimos solo, un gobierno de provincia, un gobierno local, está en contra de esto, que es el gobierno de Mauricio Macri. Solo ese, hay 24 provincias en la Argentina, no todas gobernadas por el Frente para la Victoria. Hay un Frente para la Victoria que viene bastante hegemónico, pero no todas. Todas están comprometidas y algunas, digamos, inclusive algunas que tienen una alianza parcial con el gobierno, como Tierra del Fuego y Neuquén, muy involucrada. El socialismo está ahí también. Es llamativo, es aplastante ese marco, y dice, el sistema político argentino acompaña esa medida. Algo ha cambiado en la forma de estructuración de la vida parlamentaria en la Argentina y de la vida al interior de los partidos de oposición. Se han ubicado en otro lugar. ¿Qué va a pasar luego? No sabemos. En cualquier caso, adviene una circunstancia histórica, y a medida que uno va leyendo los medios y viendo y tratando de mirar más arriba, uno puede empezar a preguntarse qué pasa, dónde estará esto dentro de 2 meses, dónde estará dentro de 4. Y uno tiene la impresión que toda la teoría de las retaliaciones de los países europeos y de España en especial, los ataques, las protestas, y que yo, irán cediendo a la hipótesis de negociar esto en un plazo mediano largo. Si quieren que elabore una comparación relativa, hipotética, los españoles deberían pensar en algo así como el segundo canje de deuda de la Argentina, no el primero, que llegó más o menos rápido con el gobierno de Néstor Kirchner, el segundo. El residual, el que nadie esperaba, ¿cuánto? 4, 5, 6 años después, por ahí se pueden sentar a conversar, y yo creo que también van a tener que acomodar sus tácticas. Esto es una especulación, es chiquito. En corto, iba a haber una sesión histórica, se va a revertir, y vamos a ver si conseguimos reparar como sociedad, como Estado, uno de los mayores errores, uno de los momentos más nefastos, más aciagos de la historia argentina democrática, porque esto lo hizo un gobierno democrático que tenía una bocha de votos y que, digamos, después de hacer todos estos chistes, digamos, fue reelegido con bombos y platillos, o sea, detalle que no debe desdeñarse, y gobierno, que siempre digo, al que votamos todos, aún aquellos que no votamos, porque la representación política es así, todos votamos al gobierno que gana, ¿no? El gobierno nos representa a todos y todos lo votamos. Algunos nos expresamos en contra, algunos nos expresamos a favor. Ese gobierno popular produjo este desaguisado, este comienza a repararlo. Un día histórico en general, y si empieza con goleada, no está nada mal. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Gaby, buen miércoles. Buen miércoles. Ya ni me acuerdo. No me acuerdo de qué día, espero. Ustedes se pueden comunicar con nosotros al 4999-8700 y también lo pueden hacer al 0810-222-0870. Estamos en Facebook y también tenemos nuestro blogspot www.gentedeapie-delmedio-radionacional.blogspot.com. Gente de a pie por la radio. Mañana es hoy. Lunes a viernes, 18 a 20. Con Roberto Caballero, Agustina Díaz, Miriam Lewin, Lucía Capozzo, Jorge Mancinelli, Horacio Marmuret, Telma Luzzani, Javier Vicente y Tati Almeida. Salta. En Salta. En Jujuy. Jujuy. San Juan. Córdoba. Ushuaia. Mendoza. San Luis. Bariloche. Un saludo grande para todos desde Puerto Iguazú. En Catamarca. En Entre Ríos. A todos los argentinos. Cachal. Felipe Moreno. Tucumán. Chaco. En Misiones. Santa Fe. Tumalán. Santiago del Estero. Alto Río Senguer. La provincia de Tierra del Fuego. La Rioja. Para todo el país. Provincia de Neuquén. Corrientes. Las Lomitas. Cantagal, Salta. La radio pública. Formosa. En Formosa. Resistencia. Rosario. La radio pública tiene llegada. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 12 del mediodía. 40 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Uno de los escritores más representativos de nuestra América, en vivo en la radio pública. Y los libros te escriben, ¿no? Van creciendo dentro de uno, se van haciendo a su modo y manera. Eduardo Galeano presenta su nuevo libro, Los Hijos de los Días. Y mientras las piernas caminan, las palabras también caminan, dentro de uno caminan, y se van encontrando. Miércoles 25, 18 horas, Estudio Auditorio. María Seoane y Vicente Muleiro en una entrevista íntima con Eduardo Galeano. Si vos me regalás una historia, yo te voy a dar otra. Las entradas para poder presenciar el programa están agotadas. Escúchalo hoy en vivo de 18 a 19. Eduardo Galeano en Nacional, la radio pública argentina. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Nora Beiras. ¿Qué tal? Bien. Buenas tardes. Una persona con doble nacionalidad, ojo. Doble. Sí. Ojo con la doble nacionalidad. ¿Doble nacionalidad? No, no, no tengo. ¿No tenés? No tengo, no. Eso. La hice. Te hice los papeles y no la completé nunca. Ajá. La italiana por parte de... Ah, la italiana, sí, hiciste. Mira, porque cuando estaba cerrada la española. Claro. No la hice, tengo los papeles, pero Nora, no, nunca Marcela, hacer el trámite. Con que compartamos con el público, Nora Marcela Beira Ferretti. Exactamente. Por el lado de Ferretti. Esa no la sabía. Bueno, ¿viste? Sí. Por el lado de Ferretti. Sí, para un historiador hay que estar un poquito más atento. Bueno, el tema de YPF evidentemente es un día histórico. Ya empezó a sesionar el Congreso de la Nación, el Senado, empezaron las distintas posturas. Habló el senador Romero, vi el salteño, uno de los pocos que está en contra, ¿no? Sí. De la medida. No sé si se habrá definido finalmente María Eugenia Estensoro, que dudaba entre la abstención y la María negativa. Eugenia Estensoro acudió a un género que se ha puesto de moda, que a mí me fastidia un poco, pero que está de moda, que es la carta abierta a la presidenta. No. Todo el mundo le escribe cartas abiertas a la presidenta. Es muy interesante. Es un género. Yo estoy un poquito, me parece un poquito arrogante del cartero abierto. me parece, respeto todo, es un género, también uno entiende, es una forma de expresar. Pero bueno, ayer le escribió y uno. Finalmente que y dijo, le dijo que no. Que no. Que va a votar en contra con dolor y todo, y recordó, retomó palabras de la presidenta, halagüeñas para Estensoro, su padre, para José Estensoro. Y dijo que, bueno, señora presidenta, voy a votar en contra, lamento mucho, que yo la respeto mucho todo esto, así que adelantó el voto en el nombre del padre. Bueno, estamos todos muy familiares. Bueno, creo que el debate este pone sobre la mesa una cuestión de Estado, ¿no? Como pocas veces se ha debatido, y me parece que en este caso, a pesar de las diferencias, los reparos, gran parte de la oposición está a la altura de las circunstancias, ¿no? Uh-huh. Y eso es positivo, porque es una cuestión estratégica, indudablemente, que ahora implica un gran desafío también, una vez que se sancione para el Gobierno Nacional, la ejecución de esta expropiación de las acciones de YPF, de Repsol YPF, y consecuentemente la definición de una política energética que privilegie la soberanía nacional y apunte hacia el autoabastecimiento y la explotación, la exploración más que la explotación. Creo que es realmente eso, es una medida histórica y positiva desde todo punto de vista. Como vos decías el otro día, no sé realmente si está presente Carlos Menem en la sesión. Va a estar. pero creo que el voto positivo de Carlos Menem en este tema marca, desde mi punto de vista, el maquiavelismo de este hombre o de sus asesores, que están más lúcidos que él a lo largo de todo el día, para intentar opacar una decisión histórica, ¿no? Porque si hay alguien que está, digamos, que será recordado siempre por haber privatizado una empresa estatal de las características de YPF, por haber impulsado en ese momento la venta de las joyas de la corona, es Carlos Menem, y ahora al darse vuelta también dice, bueno, cambio el contexto, yo estoy de este lado, me han pegado tanto que me sigan pegando, qué problema me voy a hacer, digamos, está de vuelta del cinismo, y la verdad que es un personaje. En ese punto también ni siquiera la dignidad, por lo menos, de no ir, qué sé yo. Ahora vamos a ir por nuestro acreditado en el Congreso, que está con el móvil, Agustín Álvarez Rey, que nos va a poder contar, entre otras cosas, y el senador por la mayoría, senador que obtuvo la mayoría en las últimas elecciones en La Rioja, Carlos Menem, está presente y todo lo que fue pasando. Agustín, buen día histórico, ¿cómo te va? Buen día, Mario, buen día para todos. Y el expresidente todavía no llegó. Ajá, no llegó, pero va a llegar. Va a llegar. Va a venir. ¿Irá en la Ferrari o irá? No sabemos. No sabemos en qué va a venir, pero lo cierto es que en el último tiempo el senador Menem no nunca está en toda la sesión completa. Su cuerpo no se lo permite, digamos, está muy deteriorado físicamente. Hoy todas las expectativas también estaban puestas en eso, ¿no? A ver si cuando arranca la sesión estaba... Menem no estaba, bueno, lo cierto que no estaba. Arrancó con 50 y pico de senadores la sesión temprano esta mañana, eso era las 11:20, y Carlos no estaba, preguntamos, ¿no? Fuimos rápidamente a la oficina a preguntar, Carlos, ¿viene, no viene? Bueno, no hay confirmación, pero dicen que va a llegar más tarde, porque también ahí lo que lo confirmaba un asesor por lo bajo, nos decía, bueno, tampoco va a venir muy temprano para que todos los discursos, uno atrás del otro, sean referentes a su persona. Claro. Totalmente. Igual pasemos de lo adjetivo a lo sustantivo, Agustín. Digamos, empezó la sesión y si querés, si podés, contanos quiénes hablaron, que nosotros miramos un poquito con el rabillo del ojo, pero los oyentes no tienen por qué saberlo, quiénes hablaron hasta ahora y más o menos qué posiciones fueron exponiendo. Sí, el primero en abrir el debate fue miembro informante por el oficialismo, el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Marcelo Fuentes, que hizo la defensa del proyecto del oficio. Sustentada más allá, por supuesto, la recuperación de la soberanía energética, la matriz productiva, también sustentada fuertemente, por lo menos en lo político, el modelo que se sostiene desde 2003 hasta la fecha dentro de la conducción del kirchnerismo, este modelo que definió Fuentes, apunta a la inclusión y al crecimiento, y que para esto, para seguir este proyecto, necesita de la recuperación de la soberanía energética para definir una matriz productiva para adelante, más, palabras menos, esto dijo Marcelo Fuentes. El discurso que estuvo muy interesante fue de Gerardo Morales, justo después agarró la palabra el senador radical, vicepresidente de la Cámara, ex jefe de bloque, y tuvo un párrafo muy puntual para la interna del radicalismo, que como sabemos está que arde por estos días, y dijo, hasta el último minuto hay sectores del radicalismo, de mi partido, dijo, que están operando junto a gente de afuera para votar en contra, pero el radicalismo igualmente va a votar a favor, por lo menos eso ratificó Morales hoy. Un párrafo aparte que tendremos que discutir a partir de mañana, esto de la interna del radicalismo. Claro, no mencionó exactamente a Alberto Fernández. No mencionaron a Alberto Fernández. Es interesante, no. Desmintamos rumores, esa cosa no es así. No, de cualquier modo es un párrafo llamativo. Y una pregunta te hago, Agustín, en esta síntesis, en esta crónica tan filosa que nos estás haciendo. ¿Hubo en el discurso de Morales críticas al oficialismo o reclamos al oficialismo por el pasado, por lo que debe hacer a futuro, o acompañó en general? ¿Cómo fue el tono? No, fue muy duro. Ajá. El discurso de Morales, beligerante, como nos tiene acostumbrados. Sí. Digo, yo era esa espada. Es un fighter Morales, ¿no? Sí. Lo recordamos acá como cuando vino Boudou como ministro de Economía, aquí al Senado también. Bueno, él es, hace poco con Kicillof también tuvo un cruce de su estilo, ¿no? Así se define Morales dentro del Senado. Y sí, tuvo términos muy duros con para el gobierno. Entre otras cosas dijo, háganse cargo del vaciamiento de YPF a la actual gestión, esto más allá de las sucesivas y reiteradas alusiones al pasado de algunos senadores del oficialismo que tiene que ver con esto que decíamos de Carlos Menem y las privatizaciones de los 90. Está claro. ¿No es cierto? Por ese lado, no solo criticó aquella década de 90, sino que criticó la actual gestión en cuanto a energía y los culpó también como copartícipes, si se quiere, necesarios del vaciamiento de YPF hecho por Repsol. También, y por último, vimos con el rabillo de ojo, no sé si ya estás comunicado con nosotros y no pudiste ver todo, pero también vimos a otra, porque estos son, digamos, la postura del oficialismo, la postura de la oposición crítica que acompaña en general la de Morales, y lo vimos al senador Romero, de sí. Salta, y él, ¿lo pudiste escuchar o ya estás conectado con nosotros, Agustín? No, lo escuché atentamente y él tuvo un párrafo también muy crítico al resto de la oposición, diciendo, yo no voy a venir acá a sentarme a decir que todo este proyecto está mal, a tener críticas sobre la manera, las formas, los modos y lo que ha hecho el gobierno y votar después a favor. Por eso voto en contra y presento mi propio proyecto. Este es más o menos el resumen de lo que dijo Juan Carlos Romero, uno de los pocos senadores, Mario, que va a votar en contra esta noche. Son poquitos, por lo menos que han anticipado su voto. Sabemos de Estensoro, sabemos de Romero y también sabemos de los dos puntanos, ¿no? Tanto sí. Liliana Negra de Alonso como Adolfo Rodríguez A. Esos son los que están confirmados en contra. Habrá alguna abstención contra la de Norma Morandini, seguramente, y alguna abstención más por allí, pero ese más o menos así queda delineado el tablero. Ahora está hablando desde otra postura Jaime Linares, el senador por el Frente Amplio Progresista, haciendo base también, Mario, en las propuestas que tiene el Frente Amplio Progresista, que tienen que ver con básicamente los controles y el tema de las acciones del grupo Petersen. Uh-huh. Los dos temas que el FAP va por allí. Y después, Mario, como cierre de todo esto, las posturas de la provincia también las vamos a escuchar muy duramente a lo largo de este debate que dura por lo menos 12 horas y va a tener que ver con la posición de las provincias que tienen refinerías, pero no son productoras de petróleo. Por ejemplo, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires, que quieren acciones, no solo una acción de directorio, sino también la participación en la acción. Correcto. Agustín Álvarez Rey, notable crónica, como suele ocurrir. Por ahí, si tenemos tiempo, en un ratito volvemos contigo y te agradezco mucho. Un abrazo, Mario. Un abrazo para todos. Chao. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Buenas tardes, queridos amigos de Gente de a Pie. Es Nilda del barrio de Villa Lugano. Los saluda a Mario y a todo tu equipo. Y decirte, Marito, que después de casi más de 20 días la ciudad de Buenos Aires, por la avenida Cruz, la avenida Roca, es un desastre. Todavía hay ramas colgadas que nadie las cortó. Frente a la sede de San Lorenzo, da lástima ver esta ciudad de Buenos Aires, mientras el señor eficiente jefe de gobierno pasea. Hola, sí, habla Eduardo. Bueno, para el programa Gente de a Pie, yo quería avisar que hoy cuando subí al subte me entregaron el diario La Razón y que aparentemente le faltaba una hoja, porque en ningún lado hacía ningún comentario sobre lo de Goretti y sobre las declaraciones de Larreta. Quiero pensar que un diario independiente y totalmente neutro se habrá perdido la hoja. Y si no fuese así, por favor, que mañana hagan algún comentario sobre Goretti, porque no dice nada la Razón. Sí, buen día. Es para Gente de a Pie, para Mario, para todo el equipo. Quiero agradecer muchísimo. Soy una de las ganadoras del libro de Carlos Ulanowski. Lo fui a retirar. Es precioso. Para mí es un tesoro. Así que les estoy profundamente agradecida. Eso quería transmitirles. Hasta siempre. Soy oyente de siempre. Muchas gracias. El sentir de la sociedad. El sentir de la sociedad. Gente de a Pie. El stand-up de Martín Rodríguez viene después, pero ahora le pedimos una pequeña intervención sobre YPF. Bueno, no me drogué todavía, no estoy gracioso, disculpen. vos sabés que estos días está al aire, ya que no tengo nada que decir, vendo algo. Sí. Está al aire, ayer la primera parte, hoy la segunda, en el noticiero de la televisión pública hicimos un recorrido por los pueblos, ¿no? Un especial que se llama La Huella de YPF. Estuvimos en Moscón y Tartagal y un equipo viaja a Neuquén a ver Cutralcó, ¿no? Un recorrido por lo que llaman, y yo no conocía el término, ¿no? Y uno que hemos tratado de saber toda la lengua nacional y popular, las familias ipefianas se llaman. No. Yo nunca había oído eso de ipefiano. Y bueno, un toquecito. Hay una primera percepción, ¿no? En esto que, por un lado, lo descomunal que había sido el despliegue de YPF, ¿no? Como construcción no solo de una empresa avanzada, sino también de un tejido social, ¿no? Eso sigue siendo impresionante y sigue siendo doloroso lo que significó el cierre o la destrucción de eso, ¿no? Y por otro lado, una advertencia, eso no vuelve igual. Es decir, hay una sensación de que esta recuperación, que es una linda palabra, no recupera todo, sino que recupera, digamos, un elemento estratégico para el desarrollo, pero no puede reconstituir un tejido social, digamos, perdido, dañado en muchos años, y requiere de una nueva tecnología, una nueva visión de Estado, y en todo caso un otro tejido social, pero no una recuperación. El futuro no es en blanco y negro, digamos, sería como la conclusión. Claro, el futuro no es el calco del pasado. Ayer hicimos una nota, que ya que estamos, le cuento a los oyentes que ya estamos por agregar a nuestro blog, o sea que de mañana vas a poder ver al Hippie Fernández, a un ex empleado de YPF en Mosconi, un tipo que entró a los 14 años como aprendiz, que a los 32 era supervisor y a los 33 estaba la Merak Yeka, digamos, ¿no? Es decir, lo habían en la ruta protestando. Y él nos contaba, entre otras cosas, algo que aparece truncado en alguna película de Pino Solanas, que es que la cantidad, por ejemplo, de edificios que había construido YPF en esos pueblos, que eran pueblos petroleros, muchos quedaron vacíos. Inclusive eso hay una película de Solanas que muestra esa desolación, edificios que estaban tapiados. No me acuerdo cuál es, me parece que es Memoria del Saqueo, pero sí, me puedo equivocar. Pero digo que mostraba eso, ¿no? Que están edificios inmensos, ellos están tapiados, vacíos, ni siquiera, digamos, se le había encontrado alguna utilidad, y que con alguna acción, por ejemplo, de organizaciones no gubernamentales y demás, de determinados grupos, ellos pudieron reciclarla al servicio, bueno, de determinadas tareas comunitarias y demás, con esa capacidad dinámica que tiene la Argentina, que es medio impresionante, y que no es tan común en el mundo, ¿no? Que no es tan común en el mundo de adecuarse a la desdicha y darle una vuelta. Pero lo que vos señalás es interesante y vale también, aunque se está muy lejos de esto, pero también vale para lo que significó el ferrocarril, los pueblos que se construyeron, digamos, en torno del ferrocarril, los equipos de fútbol, digamos, que no, que rodean, si uno va por el Roca especialmente, la cantidad de canchas de fútbol que ves en conurbano, que hablan de pueblos que iban, ¿no?, que iban creándose al vaivén, los barrios de casas altas o casas bajas, bueno, todo eso es un despliegue. Eso también tiene que ver con una situación económico-social y con una forma de Estado que hoy no existe. Pero me parece súper agudo tu planteo. En dos minutitos, Sergio Viñeschi, buen miércoles. Buen miércoles, sí. Bueno, justamente el fútbol llega a la Argentina de la mano de los trabajadores ingleses que hacían el ferrocarril. Pero me gusta mucho la imagen, uno mira con nostalgia aquel YPF o aquellos ferrocarriles. Y está bueno, ahora que se viene otro proceso histórico diferente, recordar que el YPF privatizado no es el YPF romántico que uno recuerda de los mejores momentos. El YPF que se privatizó ya estaba en una decadencia profunda, por eso también fue que en algún punto cuajó una cierta legitimidad social a la hora de hacerlo. Lo mismo pasó con los teléfonos, lo mismo pasó con los ferrocarriles. Retomar la iniciativa no significa tener una visión nostálgica. Lo interesante en este caso sería pensar una iniciativa del Estado para hacer algo a la altura de las circunstancias actuales. Sí, sin duda. En mecanismos que son, digamos, mecanismos de integración social o económica que son muchísimo más complejos que en aquella época, ¿no? Sin ninguna duda. Pero digo, ¿cómo se desbarató? Pero digo, el nivel de irresponsabilidad y de falta de respeto por el patrimonio adquirido, pienso, y tal vez extrapolo un poco, tal vez no tanto, todos nos indignamos mucho cuando, y lo bien que hacemos, como cuando, por ejemplo, se tira abajo un edificio que tiene una arquitectura, ¿no?, una construcción arquitectónica histórica, ¿no? Es decir, cuando hay una casa que tiene, o una casa que tiene, donde vivió algún poeta, alguna cosa, bueno, acá se destruyó un patrimonio gigantesco. Acá habría que mirar, yo a veces digo, el Estado también se expresa en su arquitectura, ¿no? Si cuando uno va a Comodoro Py, por ejemplo, o la zona de tribunales esa, y encuentra que ahora son edificios de tribunales mal, digamos, mal urdidos, mal hechos, porque no han sido pensados para eso, pero esos edificios gigantescos eran oficinas públicas de los años 50. Eran el potencial del Estado de los años 50. Era el Estado peronista, de alguna forma. Digo, cuando eso pasó a no ser nada, y cuando de ser oficinas de empresas estatales pasaron a ser oficinas donde se persigue, ¿no?, se investigan delitos federales, algo cambió, y creo uno, modestamente, no para bien. Las noticias en la radio pública, Leonardo Lieberman, Fernando Pedernera, la coordinación de Romina Barca. Por Nacional, Argentina se informa. En punto a las 13 en la República Argentina, en Buenos Aires, la temperatura 13 grados 7 décimos, humedad 74%, presión 1014 hectopascales, el cielo se encuentra parcialmente nublado. La Cámara Alta debate el proyecto para recuperar la soberanía hidrocarburífera del país. Continúa en el Senado de la Nación el debate del proyecto que plantea la recuperación de YPF por parte del Estado Nacional y deja sujeta a expropiación al 61% de las acciones de esta empresa. El senador salteño Juan Carlos Romero dio sus fundamentos para ser uno de los pocos que en el Senado de la Nación votará en contra del proyecto impulsado por el oficialismo. No voy a convalidar de ninguna manera en la metodología, ni el procedimiento, ni la prepotencia, ni los argumentos del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo a sus defensores. De nada serviría venir aquí, en mi caso, a imponer una serie de observaciones y terminar votando a favor. Eso. Así exponía el senador Juan Carlos Romero, también realizando una crítica a la postura del resto de la oposición que, pese a las críticas que tiene para el proyecto oficial, decidió acompañar la recuperación de YPF. En Buenos Aires, Agustín Álvarez Rey, Radio Nacional, la radio pública. Especialistas destacan el acuerdo para intercambiar información tributaria entre Argentina y Uruguay. El titular de la Unidad de Información Financiera, José Svatella, aseguró que la iniciativa pretende terminar con los paraísos fiscales en la región. Estamos hablando de una restricción que era bastante fuerte en las relaciones con Uruguay respecto a poder acceder a la información fiscal de residentes argentinos en el Uruguay, especialmente la información bancaria y la información patrimonial. Si bien la situación del intercambio se tiene que generar a partir de una investigación específica sobre un ciudadano, no puede ser procedimientos de fiscalización que se llaman de pesca, diríamos, o masivos, eso estaba bastante restringido y eso lo había llevado a Uruguay a ser una zona caracterizada como paraíso fiscal. Esto es un comienzo de salir de esa zona. Rodrigo Layena Barrios recuperará la libertad. El boxeador pagó la fianza de 200.000 pesos que había determinado la justicia y saldrá del penal de Campana dentro de las 48 a 72 horas. Según confirmó su abogada Laura Solari. Recordemos que fue condenado a prisión por su responsabilidad en el accidente vial que ocurrió en Mar del Plata y en el que murió Yamila González. Deportes. Las novedades de River, los suplentes perdieron con Nueva Chicago 4-2 en Ezeiza. Por otra parte, para el gran partido del domingo en Mar del Plata frente al Los Ibi a las 7:15 de la tarde, Almeida va a repetir el equipo. El tiempo. La temperatura 13 grados 7 décimos, la humedad 74%, el cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Claridad en la información. Claridad en la información. Gente de a pie. Cada provincia argentina es un pequeño mundo y una subcultura. Y vaya a saber, ¿no? Es decir, cómo es notable cómo esas decisiones políticas que son formación de la provincia, por qué Salta es tan distinta a Tucumán o a Jujuy en sus costumbres, estando en el mismo lugar, mismas características. Pero Salta tiene esa característica aristocratizante, sus clases dominantes, que se proyecta con rapidez a los recién llegados. Es el caso de la familia de Juan Carlos Romero, que no es, digamos que por ahí no proviene de las tradiciones más largas, pero que digamos que se adapta rápidamente, esas cosas se aprenden rápido. Romero tiene un par de características o de costumbres que son interesantes destacar. Por ejemplo, anda casi siempre con guantes al interior para no tocar personas ni cosas. Es muy impresionante, yo lo he visto. estado con él. Ha tenido la diferencia de sacarse el guante para darme la mano en alguna ocasión, pero impresiona un poco. Es como marcar una distancia. Otra cosa bonita que tiene un yate transatlántico, no son tan comunes. O sea, le digo a ustedes, no sé, yo no tengo. Rodríguez tiene uno que llega con mucho... en cuotas. Rodríguez no puede llegar, digamos, al otro, la otra costa del Tigre, del Paraná, las Palmas, de punta a punta no puede llegar. Aparte, pues su condición atlética para remar es muy discreta. Pero un yate transatlántico, o sea, vos te subís al yate acá, a tu yate, y te vas con tu personal de servicio y tu marinero, porque vos no laburas mucho, digamos, a España, o a Portugal, a Chalay, es llamativo, pero bueno, cada uno. Casi todos los salteños, digamos, ¿no? Sí, en general es una provincia un poco alejada del mar, por otra parte, pero bueno, esas características. Gabriel. Tenemos música esta semana, El Firmamento, 5 estrellas, Ataque 77, lo pidió Silvia de Caseros. ¡Wow! Eran 5 hermanos que decían: quiero ir a las estrellas. Y los padres les decían que tal vez ellos irían siempre que primero terminaran los deberes de la escuela. El primero no quería nada de eso, solo las estrellas. Y las vio bien grandes cuando el padre, atienda en el detalle, lo agarró a patadas y lo echó derecho viejo para la calle. El segundo se fue para Hollywood a trabajar de mozo, en un bar donde comían siempre muchas de las grandes estrellas de cine, como Linda Blair y como Charles Bronson. El tercero se hizo comisario y le pusieron una estrella, reluciente en la solapa de su clásica chaqueta, y con el tiempo se olvidó de las estrellas y de los planetas. El cuarto de los hermanos estudió para ser arquitecto, gracias a 3 botellas consiguió salir electo en la licitación para el proyecto de un hotel de 5 estrellas. El menor del quinto era distinto, ni quería, no podía. No sabía conformarse con estrellas de mentira y hoy acaba de mandar una postal desde las 3 Marías. Eran 5 hermanos que decían: quiero ir a las estrellas. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Martín Rodríguez, tu columna, por favor. Buen miércoles. Buen miércoles para todos y todas. Bueno, la columna de hoy intenta responder a algo que está un poquito flotando en el ambiente. Es un derivado de un poco del caso Bolchicone y un poco de esto de YPF, que es la antipolítica, ¿no? Que es una suerte de... ¿Qué es la antipolítica? La antipolítica cuenta con los antipolíticos, digamos, con su sujeto, y la antipolítica es una suerte de ideología, ¿no? Demasiado, que no se condensa demasiado, no todo el tiempo, que en el 2001 tuvo su primavera, ¿no? Digamos, su gran momento de esplendor. Y vamos a tratar de desgranarla un poquito. El tema de la antipolítica es la corrupción. O sea, el tema es, básicamente, en una consigna muy fuerte, que es: son todos chorros. Esa sería la idea, que, además, la idea de que la corrupción explica todo. Es decir, la corrupción, o sea, el robo, el pillaje, es una especie de materialismo histórico, ¿no? Es decir, todos roban. Y en todo caso, a veces hacen algo, por ejemplo, ahora lo de YPF, para encubrir el robo, sí, ¿no? Es decir, si llegáramos al ideal del antipolítico donde nadie roba, nadie hace nada. O sea, viviríamos una especie de desierto de la política, ¿no? Esa es la paradoja. Viviríamos, ¿no?, como un sábado de gobierno de la Rúa permanente. Exactamente, exactamente. No cree la antipolítica que haya ideologías. O sea, las ideologías, en todo caso, es esto: encubren el choreo, ¿no? Esa es la idea. Aunque la antipolítica es un poco trosca. O sea, es muy que se vayan todos. O sea, está muy ahí. Sería como la variante fuerte por izquierda. De hecho, todos los antipolíticos fueron a las asambleas de sus barrios. 2 o 3 asambleas, ¿no? Tampoco es que fueron y se quedaron. Porque escucharon un vecino que dijo frases como, por ejemplo, el patriotismo es la principal parte de la ideología mediante la cual la burguesía envenena la conciencia de clase de los oprimidos y paraliza su voluntad revolucionaria. Se fueron de la asamblea al oír eso de un vecino al que tenían identificado, además, porque no sabían que era un extraterrestre, digamos, en su visión. Y, en todo caso, para un antipolítico, las asambleas eran como una especie de reunión de consorcio ampliada, ¿no? O sea, de todos los edificios de la zona, no resultó eso. También es un poco de derecha, la antipolítica, la idea del rechazo a la política, que en algún momento, uno dice, había un proyecto atrás, ¿no? O sea, la dolarización de la economía, por ejemplo, muy una bandera conmovedora de Eduardo Feynman, por ejemplo, era un poco, o la idea de que los especialistas, los funcionarios del Fondo Monetario gobiernen la Argentina y desalojen a la clase política. Eso estaba en las entrañas de la antipolítica, para la cual la política es robo, es conveniencia, pero también es clientelismo, aparatos, o sea, ¿no? Eso es lo que resume todo el movimiento. Si va a una marcha, un antipolítico no lleva bandera, es probable que lleve una vela. Tal vez no se sabe para qué, depende de la marcha, ¿no? O sea, el caso dramático es la marcha de Bloomberg, pero en general lleva una vela porque alguien hay que recordar. Tiene sus estatuas, ¿no? O sea, sus Ilia es uno, no hago comentarios. Frondizi puede ser otro, ahí capaz que entre signo de interrogación. Un poco Alfonsín, o sea, lo mataron a Alfonsín cuando gobernaba, pero después esa figura de león herbívoro eterno, digamos, probablemente fueron con una vela a la despedida de Alfonsín. Una Evita madre dadivosa tampoco cae tan mal. Sí, todo en el pasado y pasteurizado. Exactamente. Digamos, también. Y desprovisto de todo elemento conflictivo. Exactamente. Pero en general son la idea de políticos débiles. Pero ojo, hay liderazgos. Beatriz Sarlo dijo una frase maravillosa de Julio Cobos. Sinceramente, yo una vez la tuve que entrevistar a Sarlo y me la dijo, y no sé si quedó en algún lado, que alguna vez creo que te la comenté, Mario, que decía, Cobos es la clase de político que le gusta a la gente que no le gusta la política. ¿Sí? Esa me parece que era la definición exacta, en sincronía, porque era, lo dijo en el momento que Cobos todavía era una figura de relevancia pública importante, y lo dijo cuando, bueno, o sea, era en ese, no era la visión de un pasado. Tiene también como un off the record. Ahora no le gusta ni siquiera lo que no le gusta la política. Por eso esa frase ahora no se dice. Pero en 10 años, digamos, por lo menos el voto no positivo va a estar en algún estampado. El off the record de la antipolítica puede ser el hecho de cierta reivindicación de la dictadura. O sea, hay una cosa de el orden perdido, la bicicleta que se podía dejar en la puerta. Los más viejos dicen el caos que se vivía con Isabel Perón. Una cosa que siempre en voz baja, pues saben que... Sí, igual ahí no sé, por lo menos desde mi punto de vista también matizaría un poco que hay mucho de esto que decía antipolítica, mucho periodismo de época que no reivindica dictadura. Exactamente. Es, ¿no por es eso cierto? Yo hago una salvedad, es decir, hay una suerte de sentido común que conecta muy bien ese periodismo, a eso iba en este momento, digamos, que es aliado de las cámaras ocultas, las investigaciones, es decir, todo lo que ocurre, es decir, para este país es una fábrica de salchichas, y el secreto de con qué se hacen están los municipios bonaerenses. Claro. O sea, básicamente una cosa así, que siempre gobernados por... La platita. Exacto, por peronistas, ¿no? Este sería como la visión. Y hay algo del denuncismo, que está en se dice mucho... Bueno, Caparrosi, que ahora no sé si lo reivindicaré, pero decía el honestismo, es decir, había algo de eso, que y también en La Nata, es decir, algo de esa ideología, digamos, o algo así, periodística, que conecta con eso, y obviamente que tiene su contemporaneidad, o sea, no reivindica la dictadura, eso está clarísimo. O sea, no, en general no hay ningún periodismo político argentino actual que deliberadamente, desembosadamente reivindique la dictadura. En el peronismo toda política tiene su gen antipolítico, y yo recordábamos esa versión romántica, esa frase que Osvaldo Soriano, y después en la película de Leonardo Fabio en Gatica, parece que es, yo nunca hice política, siempre fui peronista, ¿no? Es decir, hay algo como previo a la política, a la decisión, a la identidad más programática en tal caso, más de militancia, ¿no? De responsabilidad que tiene la política, como si fuese una adhesión más natural, ¿no? Como previa a la política. ¿Qué pasa con ese sentimiento antipolítica y el kirchnerismo? Porque la verdad es que son malos años para una idea de antipolítica, sobre todo con un gobierno o con un proyecto político que se plantea como una de sus definiciones la vuelta de la política. Si no es, ¿no? Y acá, por ejemplo, aparece uno de los rechazos. yo diría, más marginal de lo que uno cree también, que es esto de YPF, en relación a, bueno, entonces esto se explica por, ¿no? Aparece una cosa, y al kirchnerismo todo el tiempo, desde sus inicios, desde los primeros días de su gobierno, lo arrastró la idea de qué explica esto. Y ahora, sobre el final de la columna, hay una frase que para mí es la que sella esto, pero ¿qué explica? Es decir, ¿qué es lo que puede hacernos explicar esta densidad ideológica del kirchnerismo? Que parece, a la que parece resistirse, ¿no? Uno de los grandes temas, si uno diría, el balance de la década, ¿qué dejó el kirchnerismo? Entre muchas cosas, ¿qué dejó? No tanto en términos de resultados, pero sí en términos de discusión, es el debate de la distribución, del ingreso, ¿no? Y uno diría, la discusión más amable, más positiva que hubo, si es que realmente fue así, es distribución a través del conflicto o distribución a través del consenso, ¿no? Porque para mí una gran frase de Néstor es, hay derrame, hay que mover la copa, ¿no? Es decir, si la estructura del derrame no fue superada, la idea de decir, no se construyó el socialismo en Argentina, eso está claro, nadie lo duda, también lo que el Estado tiene que hacer es desempatar, mover un poquito la copa, a ver si se derrama más, porque naturalmente, o por los mecanismos del mercado, no se derrama. Y en todo caso, hay una conexión de una clase política con un cierto sentimiento antipolítico que es por consenso. Son 4 o 5 temas que se discuten, y se discute la pobreza, y eso, con asignación por hijo, con lo que sea, se resuelve, ¿no? Como si hubiese un gran acuerdo de buena voluntad en la Argentina, donde se pueden sentar todas las corporaciones, pero primero sobre todo la clase política, ¿no? Despojada, o sea, una gran Moncloa que resuelve el problema distributivo. En general, para también plantear cuál es el problema de la política argentina, el otro gran tema de la antipolítica me parece que es la idea de que siempre la disputa nos arruinó el país. O sea, Saavedra, Moreira, o sea, se hace un repaso histórico que se fue unitarios y federales, peronistas, todo lo superclásico, todo exactamente, eso fue locoso. Dos cosas finales que me parece, primero, ¿qué aporta ese sentimiento que está, ¿no?, en un, digamos, identificado en la conversación barrial de la Argentina? Lo primero es que todo el mundo, hay un interés por lo público, todo el mundo habla de política en la Argentina. Aún el que odia la política vive en la paradoja de hablar constantemente de la política, con sus animaladas, ¿no? Uno diría, ¿no? Desde la corrección, con sus saltos, con sus fórmulas y teorías disparatadas en algún punto, ¿no? Desde la línea que separa del CBC para acá, ¿no? Que dice, no, bueno, la política es tal cosa o tal otra, bueno, todo el mundo habla de política. Y todo el mundo tiene la posta y son, en general, dominados por teorías conspirativas. Pero eso es un síntoma también, de que existe la antipolítica, porque existe esa masa de gente que rechaza la política, habla todo el tiempo de política. Y a la vez hay un elemento que para mí no es nada menor, que es que se ha instalado una preocupación por la moral pública, aunque sea de la peor manera. Y eso también, incluso diría, el kirchnerismo empezó por ahí también. Empezó con sobre todo el primer gobierno, con una agenda, digamos, institucional. Para cerrar, vos decías, Mario, lo del periodismo. En los 90, uno recuerda que había una instalación del periodismo independiente y una instalación del periodismo con una relevancia pública, tanto el ciudadano. O sea, aparecía el periodista independiente como una garantía social. ¿De qué? No se sabe de qué exactamente, pero de lo que la política no era suficiente y no estaban tan visibilizados los actores de la economía o del poder real. Ese periodismo independiente tenía como dos caras. La cara moral, ¿no?, que denunciaba la corruptela de aquellos años, y después tenía una cara que era un periodismo más servilleta, un periodismo que venía, que conocía, ¿no?, que para mí era el programa, que ya no existe más, Brokers, un programa que hacía Tata Joffre, Guillermo Cherasny, ¿no?, que habían sido, bueno, ya se sabe que habían sido. Y el chino Kikuchi también. Ese es el tercero que no recuerdo, es como el chino de Midachi, ¿no? Sí. Digamos, hablaba menos, era menos gracioso, pero no lo recuerdo. Había su última etapa fueron los primeros días de gobierno de Kirchner. Y me acuerdo que se planteaban, ¿no?, es decir, perplejos, no eran dualdistas, pero ya empezaban a extrañar al dualdismo, perplejos, ¿qué era lo que estaba pasando? ¿Qué era lo que introducía en la agenda el kirchnerismo en los primeros días? Y había una frase que dijo, no importa aquí porque por ahí me puede refutar, si no la dije yo, pero una frase que se dijo en ese programa que para mí demostraba la perplejidad, que era, ellos tienen el oro, pero van por el bronce. Espectacular, espectacular. Cortina de humo, ¿no? Digo, uno de los elementos es la teoría de la cortina de humo, ¿no? Todo es cortina, digo, cuando aparece una medida es o choreo o cortina de humo. O las dos cosas, digamos, ¿no? Es decir, choreo, cortina. Entonces, ¿esto para qué se hace? Para tapar viste, vos, ¿no? Es decir, vos digamos, no sé, privatizás IPF, lo haces para tapar no sé qué minucia, no importan las proporciones, no importa nada. Un gran artículo que no he encontrado, cuando me dijiste que escribías esta nota, la busqué, no lo encontré. Hay un gran artículo de Horacio González que no recuerdo dónde salió, sobre una especie de reivindicación de las cortinas de humo, cuando muchos le atribuíamos a Alfonsín eso, digamos, ¿no? O sea, como, eso se atribuye a todos los gobiernos democráticos, vamos, ¿no? O sea, uno dice, bueno, esta es una cortina de humo, van a hablar de aquello. Y, digamos, y Horacio González ha sido una especie de reivindicación en el sentido, y seguramente estoy simplificando mal, en el sentido de decir, bueno, en realidad hay un abanico de medidas o de acciones y no todas son las principales. Hay muchas partituras que tocar y no solamente alguna. Entonces, inaugurar un monumento en Chascomú no está excluido de decidir cuál es la política. No excluye decidir cuál es la política petrolera. Forman parte de la cosa y cada uno tiene que ver cómo la jerarquiza. En cualquier caso, después por ahí contamos alguna anecdotita vinculada a esta idea tan cara, ¿no? De decir nada es lo que se que es muy cara el periodismo, que es todo lo más ostensible no existe, ¿no? Lo que es ostensible, lo que es real, lo que se habla dentro de 10 años no solo está contado mal, mayormente no existe. YPF no existe, no es verdad. YPF es los negociados que hay detrás, las cosas que hay, y ojo, no digo que eventualmente no los haya, estoy diciendo otra cosa. Sí. Yo el último eslabón para mí pensable de esto es también en el fondo, en esto, hay una suerte de disciplina social, ¿no? Que es, y se diría así, no sea cosa que la gente se alegre, no sea cosa que la gente festeje una medida popular. Martín Rodríguez. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Comienza Espacio Publicitario. Coligüe Leyendas. Grandes historias transmitidas de generación en generación, adaptadas por Oche Califa e ilustradas por Enrique Alcatena. Cada libro incluye un apéndice con información histórica y cultural sobre los relatos y los pueblos que los produjeron. Ediciones Coligüe. Un paso adelante en literatura infantil y juvenil. Estás en la radio pública. Hola, hola, hola. Nacional Radio Pública. Nacional. La radio pública tiene futuro. Por los 35 años de lucha de las Madres de Plaza de Mayo, un recital en el Ecuni para homenajearlas. Héctor Topo Encinar y Juan Batuone en un espectáculo musical imperdible. Sábado 28 a las 17, gratis, Avenida del Libertador 8465, ex ESMA. Más información, www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. Una vuelta a la historia del mundo en 366 días contada por el gran escritor uruguayo. Publicó Siglo XXI Editores. Trae tu número a Personal y disfruta de los nuevos abonos fijos como más te convenga, porque tenés internet a solo un peso por día y con los nuevos packs podés maximizar el rendimiento de tu abono como más te guste. Además, como bienvenida, te duplicamos el abono durante 3 meses. Hacé tu número más personal. Personal. Cada persona es un mundo. Consulta más información en www.personal.com.ar. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 1:00 p.m. 23 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Fin espacio publicitario. Transitando la noticia. Gente de a pie. Hola, buenos días. Bueno, estaba escuchando los personajes de la oposición. Morales, por ejemplo. Este personaje que cuando fue el diputado, no sé qué cargo tenía, le sacó el 13% a los jubilados y otro 13% también a los empleados. ¿De qué habla? Que no hizo nada, al contrario, sacarle a la clase obrera, nada más, y a los pobres jubilados. Por favor, nunca más esos personajes. Cristina de San Martín. Cristina García escribe también en nuestro muro en Facebook: la presión que denunció Morales se puso de manifiesto con el pichón de Rossi que acompaña a Grondona en el programa del domingo, cuando lo toreó Artaza diciéndole: entonces, ¿por qué no votan en contra si le critican cosas al gobierno? ¿De dónde hizo tanta fortuna Romero para tener un yate transatlántico? Buenos días para el programa de Mario. Me gustaría que hoy, cuando se vote la ley, se haga un repudio explícito al traidor de Anillaco y a todos los que en esa época votaron también por la privatización. Un abrazo. Chau, chau. En nuestro muro en Facebook, Alicia Guevara: hola gente, tengo varios y varias antipolíticos cerca, en mi caso derechosas y derechosos. Uno está amargado por el tiempo que le toca vivir, que este país no tiene arreglo, ni futuro, ni nada rescatable, en fin. Y el discursito es tal cual lo están describiendo ustedes. Que no se calle el cantor. Gente de a pie. Gente de a pie. Y que no se vaya la gente. Qué peor. Claro, el cantor puede cantar. Ahora sí, que no se vaya la gente. Quédense porque Nora Beiras tiene una nota. Sí, una de las noticias que están reflejadas hoy en Página 12 es una denuncia, no es una denuncia, es una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le ordenó a la Argentina proteger la vida de más de 1.500 presos de tres unidades del Servicio Penitenciario bonaerense, a partir, sí, de una denuncia que presentó hace poco tiempo el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Comisión Provincial por la Memoria. Estamos en comunicación con el doctor Hugo Cañón, que es copresidente de la Comisión Provincial por la Memoria, justamente, y exfiscal federal de Bahía Blanca, para que nos cuente qué significa esta disposición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a partir de que nos describa, si puede, lo más brevemente posible, teniendo en cuenta el tiempo radial, las atrocidades que comprobaron en la visita a distintas unidades penitenciarias de la cárcel de San Martín. Buenos días, doctor. Nora Beiras. Buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, rápidamente podemos decir que hay un sistema de la crueldad, un sistema de exterminio en las cárceles de la provincia de Buenos Aires que venimos denunciando hace años. Anualmente presentamos informes y hay una práctica sistemática, pese a que el gobierno provincial lo niega. En estos días el segundo del ministro Casal, Albarracín, dijo nuevamente en el discurso oficial que son casos de excepción, casos aislados, cuando hay una práctica sistemática tanto de la aplicación de la tortura como de la muerte de los internos. Lo que ocurrió en el complejo penitenciario San Martín, que agrupa tres unidades penales, realmente es escandaloso, porque no solamente el gobierno provincial no tomó medidas, sino que además negó estas realidades y desconoció una medida dispuesta por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires hace poco tiempo. Después de dar la orden apareció una persona muerta y lamentablemente hay que acudir a organismos internacionales como la Comisión Interamericana para que desde allí se pueda articular alguna medida preventiva. Lo que la Comisión hizo fue darle una orden, una directiva, una recomendación al gobierno argentino, porque se maneja a nivel de Estado, sino a nivel de provincias, para que el gobierno argentino articule frente a la provincia de Buenos Aires las medidas adecuadas para prevenir mayores atrocidades respecto a los internos que allí están alojados, porque están en un estado de vulnerabilidad total. Hay un sistema interno de crueldad manejado por el Servicio Penitenciario bonaerense, con el aval de las autoridades, básicamente del ministro Casal, que implica la muerte de internos por entrega de facas, el llamado empastillamiento, la entrega de pastillas para sedar a los internos. Se facilitan las peleas a través de un sistema similar al que funcionaban los campos de concentración, los famosos capos de los campos de concentración, acaso los limpieza, que organizan y articulan zonas liberadas internas, toleradas por el servicio, y luego que se produce alguna muerte de algún interno, ahí interviene el servicio penitenciario con una represión masiva, con perdigones, con balas de goma, que produce lesiones tremendas, y posteriormente a esa represión se produce una situación de abandono en los estados de personas heridas y para evitar que se formulen denuncias. Este es un cuadro sintéticamente presentado de lo que ocurre en general en todas las cárceles, pero puntualmente en este complejo, después de las visitas que se hicieron, y en un tema que tiene que ver también con una especie de desautorización al vicegobernador Mariotto, que trató de tener alguna incidencia y trata de tener incidencia para modificar el panorama. Claro, de hecho Mariotto acompañó la visita que hizo la Comisión por la Memoria y el CELSA a estas unidades, donde realmente la crónica que en su momento hace apenas 3 semanas hizo reflejó Horacio Barbisky en Página 12, la verdad que si uno piensa la escena, parece increíble que en la visita 3 internos le hayan entregado directamente facas que les habían dado oficiales del servicio penitenciario para que asesinaran a otro preso que había denunciado maltrato. Sí, y dicho esto hoy, puede parecer como un tema de una interna del gobierno provincial, pero lo que nosotros estamos diciendo que es una práctica sistemática, y basta retirarnos por un momento de esta situación del mes pasado y trasladarnos a 5 años atrás. Una inspección que hicimos a la cárcel de Campana, pudimos, por denuncia de los presos, saber que dentro de los gabinetes de los oficiales del servicio penitenciario había facas. Convocamos al fiscal de la jurisdicción y de turno, se abrieron esos armarios y allí estaban las facas, que están destinadas a entregarlo a los presos para que unos maten a otros. Y que tiene que ver también con el sistema de las mafias internas del servicio penitenciario, que utilizan a los internos para que salgan de las cárceles a robar y recauden para ellos, expuestos como quedan expuestos, y generando en la sociedad el famoso tema de la inseguridad. Así que estos son mafias enquistadas, que están además avaladas por el poder político y que tienen un referente concreto, que es el ministro Casal, que es alcaide mayor del servicio penitenciario y es más un vocero del propio servicio y de las corporaciones, tanto policial como penitenciaria, frente al poder político, en lugar de ser un civil que dirija con mano fuerte y con un criterio de democracia instalada en el sistema de seguridad para poder modificar esta matriz autoritaria. Ahora, doctor, ¿qué implicancias concretas tiene esta disposición de la CID en cuanto al resguardo de la vida y el cambio de condiciones carcelarias de estos 1.500 presos de las 3 unidades de San Martín? Tiene un valor más simbólico que práctico, y acá creo que es una disputa de poder y quedará demostrado si realmente se produce una nueva muerte o un ataque interno, hasta dónde llega la soberbia y la indiferencia del poder que maneja estas unidades penitenciarias. Después de la visita que se hizo por la Comisión por la Memoria, con Mariotto, con el CELS, sabemos de algunos jefes que se paseaban diciendo acá mandamos nosotros, porque supieron que el poder político no los tocaba. Ahora, este desafío y esta provocación, habrá que ver si el poder del gobierno provincial decide hacer cambios realmente importantes o tolera que estos señores sigan siendo los jefes de la situación, los que manejan el tema, y de esa manera estaríamos muy vulnerables y estaríamos con una deuda del gobierno argentino frente a un organismo internacional como es la Comisión Interamericana. Muchísimas gracias, doctor Hugo Cañón, por esta síntesis sobre la situación carcelaria en la provincia de Buenos Aires. Gracias a ustedes. El sentimiento de la calle. De la calle. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Gabriela, el segundo tema musical con firmamentos. Hermoso tema de Peteco Carabajal, La Estrella Azul. Lo pidió Santiago de Quilmes. Bien, Santiago, bien. Aparece el fulgor cerquita de mi corazón. ¿Dónde estará la estrella azul? No podré con mi dolor. En otro cielo brillará esa estrellita del amor. La lágrima quedó hasta perderse en el cielo. Mi corazón se partió, atravesado de penas. A nadie puedo preguntar con las palabras del alma. En mi tristeza un papel que el viento no deja caer. ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor. En otro cielo brillará. Gente de a pie, por la radio pública. Una vuelta nacional. Lunes a viernes, 14 a 17. Con Héctor Larrea, Marco Citadini, Chocolate, Nicolás Álvarez y Jorge Vaccaro. Va la radio pública. Pública y viene nacional. La radio pública. La radio pública tiene ida y vuelta nacional. Toño, a toda hora estás escuchando la radio pública. 1:37 Una sola radio en todo el país. Radio Nacional para todos los argentinos. Uno de los escritores más representativos de nuestra América, en vivo en la radio pública. Y los libros te escriben, ¿no? Van creciendo dentro de uno, se van haciendo a su modo y manera. Eduardo Galeano presenta su nuevo libro, Los Hijos de los Días. Y mientras las piernas caminan, las palabras también caminan, dentro de uno caminan y se van encontrando. Miércoles 25, 18 horas, Estudio Auditorio. María Seoane y Vicente Muleiro en una entrevista íntima con Eduardo Galeano. Si vos me regalás una historia, yo te voy a dar otra. Las entradas para poder presenciar el programa están agotadas. Escúchalo hoy en vivo de 18 a 19. Eduardo Galeano en Nacional, la radio pública argentina. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Mario Weinfeld y la actualidad en Gente de a pie. Sí, bueno, buenas tardes. Jorge, toma dos. Un saludo para todos. Mario, querido. Bueno, yo voy a pedir el tema de las pelotas bombachitas rosas, dedicado al querido Bocha Sokol, que se dobla en el tuerce y en el cielo brilla más que nunca. Chau, un abrazo grande y un saludo para todos. Chau. Hola Mario, Nora, como siempre, muy bueno su programa. Habla Jorge de Ibleu. Me gustaría escuchar Ella es un arcoíris por los Rolling para la consigna, o Eclipse de Mar, puede andar también. Un abrazo grande y aguante la radio. Andrés Hipólito Villarreal escribió en nuestro muro en Facebook: no deberíamos tolerar ninguna connivencia de la policía con el delito, de la justicia con la policía y también con el delito, de la política con la justicia y el delito. Echando luz a las cosas que pasan en diferentes escenarios y participando, estamos en condiciones todos de aportar a esta transformación a la que asiste nuestro país, un hecho fundamental para que podamos vivir en una ciudad siempre más democrática. Andrés Hipólito Villarreal. Buenos días, Mario, y a todos. Qué lindo esto que acaban de hablar sobre la antipolítica. Tal cual, el domingo en una reunión familiar salió esto, tal cual ustedes lo dicen. Y bueno, mi respuesta harta ya les dije, bueno, participen, propongan algo mejor, hagan algo. Desde la crítica todos sabemos, la cuestión es hacer. Gracias, María de Bernal. Alicia Guevara pregunta cuánto demoramos en subir los editoriales al blog, y de paso les recordamos la dirección. Mañana seguramente estará en el blog. La dirección es www.gentedeapie-radionacional.blogspot.com. ¿Qué tal, Mario? Habla Marcelo de Villa Devoto. Quiero ir ahí al acto de Vélez para apoyar al gobierno. Y quiero saber a qué hora abren las puertas del estadio, a qué hora se puede ir, digamos, porque yo no voy con ningún partido, digamos, no voy con ninguna movilización en especial. Quiero ir con mi familia. Así que si me puedes informar, me haces una gauchada. Gracias, ¿eh? Un abrazo para todos. El país y el mundo. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Sergio Viñeschi, buen miércoles, tu columna, por favor. Bueno, hoy vamos a hablar de Héctor Germán Oesterheld, el conocido historietista, el guionista en realidad, que pasó a ser muy conocido por ser el autor de El Eternauta, pero que en realidad participó en 150 series de historietas. Digamos que excede y mucho el hecho del Eternauta, pero indudablemente ese universo creado a partir de 1957... es lo que le dio fama no solamente nacional, sino internacional, y una llegada popular impresionante. Hablamos de él porque el 27 de abril, este viernes, se van a cumplir 35 años del secuestro y posterior asesinato, pero no se sabe cuándo fue asesinado, pero sí que el 27 de abril fue secuestrado por la dictadura, y según los testigos que lo vieron en el Vesubio y también en campo de detención llamado el Sheraton, le decían el viejo, y tenía como una actitud trabajar todo el día, escribir como un loco, sin ninguna esperanza de que le publiquen lo que escribía ahí. Y recuerdan algunos, tal vez un hecho, una anécdota que lo pinta. La Nochebuena le quitaron la venda, les permitieron a los presos intercambiar, y él pidió saludar a cada uno, él era muy conocido, y aparte tenía una edad que podía ser el padre de cualquiera de ellos. Saludó a cada uno y cantaron Fiesta de Serrat, ahí, en ese campo de exterminio. Se ensañó mucho la dictadura con él. Antes de secuestrarlo a él, secuestraron y asesinaron a sus cuatro hijas, Estela, Marina, Diana y Beatriz, que tenían la más chica 18 y la mayor 24 años, y Elsa, su mujer, perdió a su marido, a dos yernos y a sus cuatro hijas. Habían adherido al movimiento montonero como militancia, y entonces este ensañamiento, que aún es peor, porque estando preso le muestran la foto de sus cuatro hijas asesinadas, y recibe un día la visita de su nieto de 3 años. ¿Quién era? ¿Qué había hecho para merecer tanto odio de la dictadura? Después de leer a Oesterheld, no admitiríamos leer nada más que no sea de buena calidad, dijo el negro Fontana Rosa. Escribía como un loco y un apasionado, cuenta su mujer. Cuando estudiaba geología, lo hacía casi como una rutina, pero escribía. Escribía historias. Luego trabajó como especialista en oro y platino para un banco, y lo que hacía era escribir historias. Se le ocurrían en cualquier momento mientras iba caminando, y la anotaba con unos códigos jeroglíficos que nadie pudo nunca dilucidar qué significaban, pero ahí anotaba los argumentos que se le habían ocurrido. Luego, con su hermano, fundó la editorial Frontera y sacó publicaciones periódicas. Durante 30 años escribió eso, 150 series de historieta. Por semana llegó a vender 100.000 ejemplares. Imagínense que estamos hablando de 1957, 1960. 100.000 ejemplares, hoy en día sería una hazaña. ¿Y por qué historieta? Un tipo que escribía tanto, que le interesaba tanto la filosofía, un hombre culto. Los nietos lo que dicen es que lo que él quería era llegar a la gente. Quería tener un lenguaje que le permitía ese tipo de llegada. No le interesaba escribir para sí mismo. Y también quería romper, era como una especie de objetivo, esa falsa dicotomía entre cultura de élite, cultura alta cultura y baja cultura. Y en cierta forma lo logró. Guillermo Sacomano llegó a decir que si el Martín Fierro es un libro símbolo de la cultura argentina, también lo podría ser el Eternauta. Borges llegó a admirar ese universo. El universo que él creaba con sus personajes, muchos personajes han quedado instalados en la memoria y en el fluir, incluso de gente que nunca leyó. Incluso que nunca leyó a Oesterheld, lo conoce, de algún lado lo sabe. El Eternauta se inicia de una manera también poco convencional, porque se incluye él, a sí mismo, como la persona que un día, en un verano, en Olivos, recibe a Juan Salvo, que es el Eternauta, un viajero del tiempo, que le va a contar lo que va a pasar. Y en ese relato, Juan Salvo, el Eternauta, empieza toda esa serie que va a durar de 1957 a 1959, luego se va a reeditar en el 63, y luego va a ser novelada, va a tener reediciones de todo tipo. Le cuenta un universo que asombra por muchos motivos. Primero, porque es premonitorio de un montón de cosas que luego pasaron en la Argentina, y no pasaron inmediatamente después, pasaron mucho después. Segundo, porque 1957 es el momento de la resistencia peronista, y estamos hablando de un ellos, de una invasión, de una tormenta de nieve que mata. Por eso, cuando vemos al Eternauta, lo vemos con un traje aislante, se está aislando de esa nieve, que cualquier contacto con esa nieve mata. Pero también, el escenario es tan porteño. Batallas que se libran en la General Paz, el estadio de River tomado por el ejército, la marcha hacia Barrancas de Belgrano, guerras en la general, en la calle Las Heras, en la avenida Las Heras. No es común algo tan local y al mismo tiempo tan universal. Esa tormenta de nieve tiene un paralelo increíble con la vida de Elsa. Cuando Elsa empezó a denunciar y quiso denunciar las muertes de sus hijas, de su marido, recibió la respuesta helada, helada, de un montón de gente que le dio la vuelta a la cara. Incluso su sobrino, Oesterheld, que luego fue vocero del episcopado. Es vocero del episcopado. En ese mundo creado, en el que hay un viaje en el tiempo, y en el que no se sabe bien, finalmente, ¿quién es el Eternauta? Porque el personaje de Juan Salvo un día regresa a su casa. Todo eso que vivió, la familia lo vive como media hora en la que él se fue a hacer unas compras de pan. Pero cuando entra en contacto con esa realidad, ya olvida. Olvida su recuerdo del futuro. Y el autor, Oesterheld, el guionista, se pregunta, desde el cuadro de la historieta, ¿qué hacer para evitar tanto horror? Y se lo está preguntando en el contexto ya de la dictadura, porque entre las múltiples apariciones, los múltiples momentos que vivió el Eternauta, la última etapa fue durante la dictadura. El primer guionista fue Solano López, luego hay un periodo con Luis Breccia, el dibujante Solano López, luego con Breccia y luego nuevamente con Solano López. En esa última etapa, ya en dictadura, Oesterheld estaba escondido en una isla del Tigre y le dictaba los guiones desde una cabina telefónica, un teléfono público. Lo que recuerdan algunos es que llegaba a la editorial por ahí en horarios completamente imprevistos porque sabía que lo estaban persiguiendo y asombraba que dejaba el piso lleno de tierra porque los borceguíes los tenía porque venía de una isla del Tigre. En ese contexto, él no paró de escribir algo muy jugado y es que es secuestrado. Algunas anécdotas llaman la atención. Por ejemplo, una sobreviviente del Sheraton cuenta que en una oportunidad Astiz sacó El Eternauta y le dijo, lee esto, es el mejor libro que se escribió en la Argentina. Lo admiraba Perón, que le pidió que le haga una biografía, a la que él declinó. Lo contactó la Embajada de Estados Unidos para que haga una biografía de Kennedy. Hizo con Breccia la biografía del Che Guevara, lo cual causó admiración y muchos querían ese modelo de biografía para sí mismos. Y en cautiverio, estas torturas psicológicas que le hacían era para convencerlo de que haga una biografía de San Martín. No accedió, lo asesinaron no se sabe qué día. Y al mismo tiempo que uno está narrando este horror, también hay que decir cuánto lo sobrevivió, cuánto sobrevivió a la dictadura y a su propia vida, porque no hace mucho el Néstornauta, esa imagen de Néstor Kirchner superpuesta con el Eternauta, tomó vida o revivió lo que muchos militantes hoy en día han vuelto a tener contacto con el Eternauta. Se ha tratado de llevar a la radio, se ha llevado al cine, se ha tratado de llevar a la televisión, se editó, se trató de hacer una saga que lo continúe. Un talento, Oesterheld, que en cierta forma muestra cómo se puede hacer militancia también desde la creación. Notable, notable la columna. Y también digo otras cuestiones, ¿no? Es que vos señalaste, apenas uno la subraya. La primera, digo, 58-59 sale la primera versión en la publicación Hora Cero, que uno consumía con devoción, seguramente de primos que tenían más plata para comprarla, digamos, porque bueno, y que tiene una característica que vos también señalaste, pero que es interesante. En el año 58, 59 se leían muchas historietas, digamos, mucho más que ahora. Había menos tele, menos cine, menos todo. Digamos, ese mundo entraba por ahí. Pero la idea de ver una historieta con una batalla en la cancha de River era asombrosa. Las peleas eran en Iwo Jima, eran en Alemania, ¿no? Eran en Stalingrado, digo, podían ser en muchos lugares, jamás en la Argentina. Digo, esa historieta argentina, creo yo, y un día lo vamos a traer a Juan Sasturain para hablar de esto, pero esa historieta argentina es un poco como el comienzo del rock o de la música nacional en la Argentina, cuando se empieza a hablar de voz, cuando se empieza a utilizar determinadas palabras y demás, cuando, digamos, se produce todo un cambio cultural y demás. Y realmente la traslación, digo, uno lee El Eternauta y le parece hoy haber sido escrito a partir de la dictadura del 76. Y sin embargo está escrito a partir de otra experiencia y otras vivencias. Y algo que me gustaría comentar a la pasada también. Oesterheld escribió en el diario Noticias, o sea, trabajó en el diario Noticias, el diario que era de la JP, de la organización Montonero, y sacaba una historieta que se llamaba La Guerra de los Antartes, que era una continuidad de esto, pero que a su modo, que era una cuestión más política, que era la especie, una invasión alienígena, o sea, de gente de países extranjeros, de seres de otros planetas, que directamente conspiraban con las potencias, o sea, una especie de imperialismo gigantesco, galáctico, digamos, o sea, la grande potencia y la resistencia argentina. Y la verdad que era un mensaje mucho más directo. Había un gobierno colegiado que se llamaban los consejeros, que como cualquiera puede notar, más o menos rima con montoneros, digamos, y la gente iba a la playa y estaba consejeros, estaba Perón vivo, digamos, por aquel entonces. Ahí había una disputa. Digo, y la operación era brillante, pero no era tan brillante y tan perdurable, por eso tan perdurable como El Eternauta, porque también está más situada políticamente, en una definición política muy fuerte que tuvo y muy respetable, obviamente, y que conjuga con muchas cosas y que también tuvo que ver, por supuesto, con su persecución y con su final. Pero digo, el enorme talento de Oesterheld, la huella de eso, y pensar que esa historieta se escribió hace 60 años y que uno, digo, yo como chico la leí 20 veces de 20 formas distintas, como se leen los grandes textos, muchos grandes textos, como uno puede leer, no sé, Alicia en el País de las Maravillas, o Robinson Crusoe, o ¿no? Es decir, los grandes textos, uno, digo, lo leí como historieta cuando tenía 11 años, lo leí como con otro significante cuando tenía 15 o 20, ahora lo leo como una gigantesca parábola sobre la dictadura militar, uno sabe todo eso, y sin embargo lo relee distinto. Es el don de los clásicos, creo yo. Bueno, en ese sentido, las fuerzas populares se enfrentaban a los cascarudos y en una que lo derrotan, descubren que los cascarudos en realidad también eran enviados por otros. Y así, el laberinto de dónde está el enemigo llegaba a los sellos que nunca se terminaba de ver. Una gran parodia política. Sergio Viñeschi. Periodismo urbano. Periodismo urbano. Gente de a pie. Para el oyente que llamó del Movimiento Vita, hablamos, el estadio de Vélez va a estar abierto desde la 1:00 p.m. Bien, vamos con la frase del día. Hugo Cañón, integrante de la Comisión Provincial de la Memoria, una realidad atroz, responsabilidad, entre otros, del Servicio Penitenciario bonaerense, reflejado en una nota que le hizo Nora, entre otras cuestiones, esto nos dijo el ex fiscal Cañón. Lo que nosotros estamos diciendo que es una práctica sistemática y basta retirarnos por un momento de esta situación del mes pasado y trasladarnos a 5 años atrás. Una inspección que hicimos a la cárcel de Campana, pudimos, por denuncia de los presos, saber que dentro de los gabinetes de los oficiales del servicio penitenciario había facas. Convocamos al fiscal de la jurisdicción y de turno, se abrieron esos armarios y allí estaban las facas, que están destinadas a entregarlo a los presos para que unos maten a otros. Y que tienen que ver también con el sistema de las mafias internas del servicio penitenciario, que utilizan a los internos para que salgan de las cárceles a robar y recauden para ellos, generando en la sociedad el famoso tema de la inseguridad. Estas son mafias enquistadas, que están además avaladas por el poder político y que tienen un referente concreto, que es el ministro Casal, que es alcaide mayor del servicio penitenciario y es más un vocero del propio servicio y de las corporaciones, tanto policial como penitenciaria, frente al poder político, en lugar de ser un civil que dirija con mano fuerte y con un criterio de democracia instalada en el sistema de seguridad para poder modificar esta matriz autoritaria. Seguimos, pues acá con todo en el estudio de la Radio Pública, impresionante esta temática, Nora, un minutito. La verdad que sí, apabulla las barbaridades que se siguen cometiendo, porque en realidad la descripción que hace Hugo Cañón es digamos, virtualmente campos de concentración legitimados por el Estado. Claro. Y digamos, coordinados y mandados por el Servicio Penitenciario bonaerense con la anuencia del Ministro de Justicia de la provincia. Creo que la denuncia es más que fuerte porque lo que hace es mostrar un aval político a esa práctica carcelaria que en las últimas semanas solamente se cobró la vida de 5 presos. Sí, uno recuerda esas, y se quedan cortas esas esas películas nacionales o extranjeras, ¿no? O la serie Tumberos o las películas brasileñas sobre las cárceles, y dice, todas se quedan cortas, todas se quedan cortas. Esas que uno ve y lo ve extravecimiento, lo ve casi, lo ve, no, no digo como una cuestión de aventuras, pero como un mundo, ¿no?, de violencia exótico, y esto ocurre acá nomás, con una estructura muy compleja que inclusive incluye, esto lo dijo bien, que incluye, y esto lo dijo bien Hugo Cañón, esta cuestión, por ejemplo, de dejar salir, ¿no?, de hacer salir a presos para que roben, qué sé yo, y que eso realimenta el discurso sobre la inseguridad, ¿no? O sea, decir, claro, estos no son los que salen porque hay jueces garantistas que respetan determinados derechos, no, salen porque hay policías, ¿no?, y representantes del Estado que no cumplen con sus deberes. Y además son los que los denuncian internamente porque se resisten a ser usados como mano de obra del delito por el servicio penitenciario, terminan siendo las primeras víctimas fatales dentro de las propias cárceles. Totalmente. Gaby, decinos el equipo con el que contamos, por favor, y después volvé. Muy bien. Vuelve a mí. La coordinación de Gente de a Pie, Néstor Pichi Borro. Allí en la producción está Quique Benelli, María Suárez Araujo y Edenca Sandoval. Y hoy en la operación, Lucho Alvela. Nosotros empezamos a irnos y vamos a volver mañana, como todos los días, de 2:30 a 4. Ya va a disponer de aprobación del Senado el proyecto de ley de expropiación de YPF, y va a ser un hecho histórico. Nuestro tema de hoy conjuga entonces, nuestro tema de salida conjuga entonces dos cosas. Se compadece con la consigna que hemos dado porque una parte de su letra dice, saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifique los placeres, si puedes derróchalos. Pero lo ponemos sobre todo al aire por su título, hoy puede ser un gran día. Nosotros nos vamos. ¿Quién lo canta? ¿Quién lo va a cantar? Juan Manuel Serrat. ¿Quién otro? Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar, y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Gente de a pie, por la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 13 grados 7 décimos, humedad 71%, el cielo está nublado. En Tucumán, capital, 15 grados 4 décimos, la temperatura 91, el porcentaje de la humedad, cielo cubierto con llovizna.